del colectivo Hijos Guatemala el día de hoy con el tema sobre Sepúrzarco. Buenos días, bienvenidos. Como decía la compañera, el programa del día de hoy está dedicado a Sepúrzarco, pero más allá del juicio que se está llevando a cabo, es un programa dedicado a las memorias, a los relatos y a los retratos de Sepúrzarco, de lo que estaba pasando en Sepúrzarco en 1982-1983. O sea, ¿qué es lo que de origen inició o provocó lo que hoy en día estemos en este juicio y las secuelas y lo que hoy estamos viviendo? O sea, más allá de hablar del juicio, vamos a intentar transportarnos a ese momento de la historia de nuestro país. Así es, y antes de empezar a ya hablar sobre todo lo que sucedió o aconteció en Sepúrzarco y cómo lo estamos viviendo el día de hoy, vamos a dejarles con una canción. Esta es Estrella Roja de Panteón Rococó. Relatos. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Humberto Acabal. Bueno, entonces vamos a empezar los segmentos de nuestro programa, Memoria, Relatos y Retratos, escuchando, como bien decíamos en un inicio, la parte del relato, de la voz propia de quien vivió en Sepúrzarco, que estuvo en 1982 y durante todo este tiempo ha vivido ahí, y cómo ahora podemos escuchar su palabra y cómo esta persona vivió y narra los hechos de los que fue testigo, de los que ahora es sobreviviente y de los cuales ahora busca justicia. En este segmento nuestra intención era, es cabalmente, pues, poder escuchar esa parte, poder tener esa perspectiva de quién la vivió y no únicamente cómo la estamos observando los de afuera, los que no estuvimos en ese momento histórico, que ahora pues somos partícipes de esa historia pasada, únicamente recordando y pues viviendo, trayendo a la memoria todos esos hechos de cómo la gente luchó y reivindicó y buscó tener una vida digna, pero que en manos del ejército, de los gobiernos de turno, fue arrebatada, fue violentada y hoy están exigiendo justicia. Entonces vamos a escuchar, esto es un extracto de los audios que están colocando en las audiencias del juicio que se está llevando a cabo, conocido como caso Sepúrzarco, en los tribunales de justicia nacional, en donde un tribunal pues calificado está escuchando las pruebas para poder dictaminar una sentencia en cuanto a los hechos que ocurrieron. Muchos de los testimonios de las mujeres sobrevivientes que llevaron a juicio a estas dos personas, el conocido como Cancha Sí y Estelmer Reyes, pues en un inicio, dado los acontecimientos, las edades y los estados de salud de las mujeres, ellas brindaron su testimonio anticipado y en estos días los estamos escuchando a través de grabaciones en video que están siendo colocadas en la audiencia y que de todas maneras pues recoge toda esa experiencia, todo eso que ellas vivieron, que fue de lo que vivieron en aquella época. Entonces vamos a colocar un pequeño extracto de cómo ellas narran los hechos y luego lo vamos a comentar. Abidjan nan zamara usilar chakujan nafta taksira bayak la kiloban utkaura bayak tat atinak rena kabila olik arujo katishyebal mareik anak atawiruja abanan chapil retalil arincha. Oh, serio. Gracias. Les voy a decir la verdad cuando agarraron a mi esposo. Karush Gulman Nakshishchapla Sumatin. Son los que tenían el pantalón con manchas redondas, llevaron a las 5 de la mañana. ¿Recuerdan el nombre del pantalón? ¿Mananar sach olish ponorish kuesh? Tenían cositas redondas. ¿Utlish ponol min kana naxajol? Rash, fotos. Verde. ¿Cuántos soldados han sido? Harubet, sacala kokos, shegulak salikutankan. Mangaratan, sesutika. Un carretón y rodearon la casa. ¿Recuerda cuántos eran aproximadamente? Minkana naxajol harubet aquí rahlilja. Minkana naxajol aquí hay un carretón y aquí se estructicaban. No les podría decir cuántos, pero llegaron en un carretón y rodearon la casa. ¿En dónde tenían su casa? Barco en la cochocho. esperamos. Esperanza. ¿A qué municipio pertenece la esperanza? Arusa, buena tamán y calepal, esperanza. Juan comunidad, esperamos. Abanan arua cuenta talimán ki aru arusa chal cual y calepalan. Esperanza, cuán anchito que estés capaz. Abanan arut tena nataliman ki eru sacas chal cual y calepalan. Pasos esperanza, pasos an con aran de parte de pasos. Recuerda que día era la fecha. Mingana nafsa chol, aruku tanquil uch arush belipo. Anashko he. Sashin mali santa rosa y ochendilos anashko he. Yo se mali. Cuando fue en el año 82 en una feria de Santa Rosa. Era una feria grande. ¿Era la fiesta de ese lugar? ¿Maha anch ni el rey de Calebala? Anch que era rey de los sonos de Shecha Pecha. Sí, ellos iban a ver en la danza. Cuando refiere ellos, ¿quiénes ellos han ido a la danza? Nos han quedado en el jane van chico que de shakho como la anije van nos han quedado jane van pero anije van. Sí, jane van cuando me refiero a ellos. Cuando agarraron a mi esposo en la mañana, ellos iban a la fiesta, pero como ahí lo agarraron, ya no se fueron. Después de eso llegaron los que tenían el pantalón de que tenían círculos. ¿Se llevaron a alguien más ese día, los soldados? Mashishkam halan chik, mashishkam gané las cocos, mashishkam chik halan común. Escoger, nagale, escoger. No, más de 15 años para mí, de escuelas, por casi de esquina. Sí, llevaron a otros varios señores y a sus dos hijos. ¿Me podrían llegar los nombres de sus dos hijos de ellos? ¿Qué es que va a ir a Santiago Cacba. Santiago Cacba. Under 15, tenía 15 años. Y el otro hijo, ¿sí? ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Pedro Cac. Pedro Cac. ¿Cuántos años tenía? Haruchia puede. Tafasquete 15. Tenía 15 años. ¿Cómo se lo llevaron los soldados? Chan runak sheshkam la kokor. Sheshbat shkoer chiquitishtikwar. Los amarraron y fue de una vez con su papá. ¿Pudo observar con qué los amarraron? Mashakil karu sheshbaki. Quitaron el lazo de la hamaca y con eso fueron amarrados. ¿Observó si los golpearon? Mi casa aquí, el machete estaba así. Ah, sí, sí, estaba así, sí, claro. Sí, los golpearon y sacaron de la casa. Bueno, durante estos 6 minutos hemos escuchado un pequeño fragmento, un pequeño momento de una de las 15 narraciones que van a ser expuestas, ¿verdad? De uno de los testimonios, de estos relatos que van a ser expuestos durante el juicio que se está llevando a cabo de Sepúrzarco por, es el delito, ¿verdad? Donde se, el delito que se está tipificando, ¿verdad? Es deberes contra humanidad en el modo de violencia sexual y esclavitud doméstica, ¿verdad? Y desaparición, bueno, y también el delito de desaparición forzada. Y como una parte medular en este juicio ha sido la presentación, aún no han terminado con las alrededor de 15 pruebas anticipadas de estos relatos de indignantes, horrorosos, de lo que, por lo que vivieron o por lo que atravesaron estas mujeres, ¿no? Queríamos traer a este espacio un fragmento de esas historias para compartirlo y para poder también hablar de todas esas memorias, de todos esos relatos y de cómo esas historias no solo le pertenecen, o sea, de estas historias, perdón, cómo expresar cómo esta idea de cómo estas historias, no solo la víctima y el victimario deben de hacerse cargo y deben de procesarlas, ¿no? Porque son hechos históricos horrendos a la vida y a la dignidad de una sociedad entera, de un país entero, que actualmente seguimos viviendo todos y todas las consecuencias de los vejámenes cometidos contra los cuerpos, contra las vidas de esas mujeres y de sus familias. Es a veces es bastante fuerte, ¿no? Asistir a las audiencias. A mí en lo personal me cuesta muchísimo estar ahí y escuchar los testimonios. Y pareciera muchas veces que, o sea, tanto para ellas, volverlas a decir, ¿verdad? Volverlas a vivir, o sea, cada vez que lo cuentan, es una forma de volverlo a vivir, y pareciera como un flagelo, y uno dice, pero ¿por qué estar otra vez escuchándolo, diciéndolo, escuchándolo? Y es porque también hay que quitarles, hay que liberarlas de esa responsabilidad de que solo ellas y su comunidad y su familia tienen la responsabilidad de procesar esa información, ese hecho, esas memorias, esos relatos, eso que pasó, ¿no? También la sociedad, también nosotras y nosotros debemos de tomar parte, de afrontar, de asumir, de procesar esos hechos, esos relatos. O sea, la sociedad debe quitarles ese peso, esa carga que han llevado por más de 30 años solas, ellas y sus familias, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, decir sus familias muchísimas veces ya es decir, es pluralizarlo demasiado, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ellas solas han tenido que cargar esas historias en silencio y tener que llevarlas y cargar y habitar la vergüenza en sus cuerpos en silencio. Entonces es momento también de que nosotras y nosotros como sociedad nos hagamos cargo de esas historias y las podamos procesar colectivamente. Bien, como mencionaba la compañera, es necesario para estas mujeres contar su verdad, contar su lo que ellas vivieron, y aunque uno las puede ver ahí en la sala de audiencias, a la mayoría de ellas, pues con el rostro tapado, es entendible cómo quieren proteger ellas su integridad física tapando sus rostros, pero se escucha en los relatos esa determinación que, aunque con la voz quebrada, sollozando y tratando de asimilar las preguntas que les hacen, ellas están dispuestas a contar su verdad, estuvieron dispuestas a contar su verdad, y es por eso que hoy podemos escuchar esa verdad a través de esos relatos duros, difíciles de procesar en algún momento, que como bien lo decía la compañera, todas y todos nos vemos atravesados por esa historia de violencia que marcó a nuestro país, a nuestras comunidades, a la sociedad, pero que hoy se están reivindicando, contando lo que le sucedió, esos relatos. Escuchábamos únicamente una de las partes, más allá del morbo de querer escuchar el momento en que ellas narran cómo abusan sexualmente de ellas, cómo las obligan a hacer oficios domésticos, cómo los soldados las atacan. Queríamos que se escuchara su voz, cómo ellas en su idioma quechí están contando su verdad y cómo auxiliar de una traductora, de una intérprete, hoy podemos escucharlo todas y todos. Es interesante, es importante que todas y todos podamos escuchar, porque muchas veces la historia ha sido silenciada y no es sino a través de estos hechos, de estos juicios que se han estado dando últimamente sobre crímenes de guerra, que hemos podido o vamos conociendo un poco más acerca de la verdad histórica de este país, no como se nos ha enseñado en los colegios, en los institutos, con la educación tradicional, donde pues quien nos ha contado la historia y lo que ha pasado y lo que hoy somos han sido los vencedores, esas personas en los cargos públicos que han impuesto su modelo económico, y también pues esos empresarios, esas familias ricas del país que a través, auxiliados por el ejército, también han impuesto sus, han querido imponer su modelo económico. Entonces, esto era la intención de escuchar este breve relato. Hay mucho más que escuchar, y si ustedes pueden sintonizar diariamente las transmisiones que se hacen del juicio, no solamente se puede escuchar los relatos de las mujeres, de lo que vivieron, sino también la voz de las y los expertos que auxiliaron esta investigación y que con sustentos científicos están dando cuenta de los hechos que ocurrieron. Vamos a escuchar una canción. Esta es Tu Nombre de Lengua Alerta, y también queremos antes mandar un saludo a quienes nos están sintonizando, a Tacho, Pantera, Paulo, La Negra, Anita, y a Ofelia, y a todas esas personas que nos esperaron unos minutitos, pero aquí estamos y aquí vamos a seguir todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie, jamás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Estoy cumpliendo una sentencia. violencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta. No, no, no, no, no se encuentra en venta. No, no, no. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no hay político, sucio político. La dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política. No seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político. Todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política. No seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles. A ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles. Te nombro libertad, libertad, libertad, libertad. Memorias. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Eduardo Galeano. Continuamos en nuestro programa Relatos y Retratos, aquí a través de la Urbana Radio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Y nos pueden sintonizar a través de laurbanaradio.com. Seguimos con nuestro programa. Ya les hemos indicado que vamos a estar acompañándoles todos los sábados a las 10 de la mañana, con diferentes temas, pero siempre enfocados en recordar esas memorias, los relatos y los retratos que giren en torno a él. Como bien lo decíamos, en el segmento de memorias vamos a traer un poco a nuestra memoria, valga la redundancia, toda esa historia, todo ese contexto de cómo se vivió en aquella época y en este caso el tema de Sepúr Zarco. Hemos escuchado, conocemos a través de la historia que nos cuentan en los libros y hemos conocido un poquito más acerca del contexto de lo que se vivió en Sepúr Zarco en los años de 1982 y 1983 a través de los diferentes peritajes que se han presentado como pruebas que nos narran cuál era la situación que vivían las comunidades, cuál era el contexto político, económico y social del lugar. Bueno, antes queremos compartir unos minutos del peritaje sociológico militar que me parece, no estoy segura si fue el día 10 u 11, él expuso, declaró como perito ante el tribunal mayor riesgo A, que es el que está llevando el caso. Queremos compartirles este momento del peritaje, ¿verdad? Que lo podamos escuchar para luego regresar y poder hacer un contexto aquí colectivo con ustedes sobre otra vez, valga la redundancia, sobre lo que el contexto de las circunstancias que llevaron a esos hechos que hoy se están juzgando. Vamos a escucharlo. Tenemos unos problemas técnicos. Vamos a Contarles de que estos peritajes son parte de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y los querellantes adhesivos, en este caso la coordinadora Alianza Rompiendo el Silencio, que está integrada por varias organizaciones de mujeres que han trabajado durante todos estos años el caso, recolectando pruebas, trabajando con las sobrevivientes, para que ellas puedan contar su historia de cerca con el Ministerio Público para presentar todas las pruebas. Y es importante esta parte de los peritajes, pues son expertos en la materia quienes pueden hacer una investigación de carácter científico que da un sustento y validez a lo que ellos exponen sobre los hechos. Hay peritajes antropológicos, sociológicos, análisis políticos e incluso algunas cuestiones médico-forenses que se están presentando para que todas y todos podamos conocer la verdad, lo que aconteció y cómo en aquella época el ejército y las y algunos grupos paralelos incursionaron en las comunidades, rompiendo así el tejido social, las costumbres, la cosmovisión de los pueblos, rompiendo con la dinámica y la lógica social que se tenía en las comunidades, también rompiendo así los tejidos familiares, pues también hemos escuchado que ellas, que han sido, que las familias fueron desarticuladas de alguna manera al llevarse a los esposos de las sobrevivientes, al llevarse a sus hijos. Entonces es toda una dinámica que se vivió en cuanto a lo económico, lo político y lo social en aquella época, y que estos peritajes, como ya los decíamos, son pruebas de carácter científico, pueden traer, dar certeza de lo ocurrido. Vamos a escuchar ahora ahí el peritaje que hablaba la compañera sobre la situación sociológica militar del LAECO. Las órdenes específicas que se dieron, siguiendo una jerarquía establecida según la respectiva cadena de mando. Las víctimas fueron las personas individuales y colectivas que perecieron como efecto de la acción contrainsurgente, y el blanco está representado por las personas, familias y comunidades que perdieron la vida, sus bienes, la base de su organización social, su propia identidad y los fundamentos de su cohesión social. Conclusión número 8 y última. Desde una visión complementaria, podríamos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el Estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles. El sujeto pasivo, las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir, los campesinos del caserío Sepulzarco, y el móvil, el porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras, del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos. Concluyo la lectura de las conclusiones, su señoría. Licenciado, ¿ratifica usted su dictamen pericial? Ratifico, su señoría. ¿Alguna ampliación o modificación que desee efectuar? No, en este momento no, su señoría. Este documento ya fue incorporado por su exhibición, ya lo vieron los abogados y las abogadas, por lo tanto, ellos le van a hacer algunas preguntas directamente relacionadas con su informe pericial. Si en algún momento escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal le autorice para ello. Se le confiere la palabra a la fiscal del Ministerio Público. Gracias, señora presidente. Doctor, ¿podría explicar a la del tribunal cuál es su preparación académica, por favor? Inicialmente, durante el periodo 60-70, fui estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Condiciones propias del momento político que vivía el país no me permitió concluir la carrera. Entre el periodo 70-80, procedía a estudios superiores. Bueno, escuchábamos al principio, ¿verdad?, en la exposición del doctor Rosada, cómo en este espacio-tiempo, digamos, que en el área del Polochic, el conflicto real histórico fue un conflicto de tierras, donde las élites económicas locales piden la intervención del ejército de Guatemala, ¿verdad?, para defender sus intereses y defender el despojo de los territorios de los campesinos quechís de la región. Más adelante vamos a escuchar otro fragmento, pero antes quisiéramos comentar cómo fue este contexto, porque además esto que sucede en Sepúr-Sarco, no es algo que sucede solo en el destacamento de Sepúr-Sarco, sino es una historia, es un contexto, son hechos que suceden en toda el área, ¿verdad?, del Polochic. Y entonces, para comenzar esto, habría que hablar de esto, tendríamos que remontarnos a incluso antes, años antes, de la masacre de Panzós, ¿verdad? La masacre de Panzós es en 1979 y es una masacre dirigida a campesinos y campesinas que llegan a la cabecera departamental exigiendo la legalización de sus tierras porque habían sido engañados por los finqueros, ¿verdad? Aquí en el área del Pueblo Chico, un área muy rica en territorio, no había certeza jurídica de la tierra, ¿no? Y entonces se les engaña, o sea, se les dice a los campesinos que esta problemática se iba a resolver, ¿verdad? Y es asignado un finquero melenista de la región, es asignado por el MLN como alcalde de Panzós, y ahí es donde empieza ya con este señor empieza un despojo legalizado o sistemático, ¿verdad? El engaño a las tierras de los campesinos. Lo que pasa en Panzós es que los campesinos se organizan, llegan a la cabecera pidiendo que se cumpla lo de la legalización de las tierras, y es cuando les hacen una emboscada y masacran a los campesinos. Luego, esto, para no andar mucho, cuestiones de tiempo, esto es algo que se va generalizando en todo el valle, ¿verdad? Van poniendo varios destacamentos a lo largo los primeros años de la década entre el fin del 70, inicios del 80, se llena, por decirlo de alguna forma, de destacamentos en la región para poder mantener el control del despojo de los finqueros, ¿verdad?, de los terratenientes de la región. Más adelante, en el peritaje, nos cuenta Héctor Rosada que realmente un grupo insurgente en ese momento no existía en la región. O sea, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que en ese momento ni siquiera se llamaba así, sino ninguna de las grupos guerrilleros, tenían presencia en la... O sea, tenían un grupo, ¿verdad? Ni el EGP, ni ORPA, ni FAR, tenían un frente guerrillero en esa región, ¿verdad? Sí habían campesinos organizados, sí tenían como comunicación con estudiantes universitarios, sí tenían procesos de formación, ¿verdad? Pero no había un frente guerrillero. Y toda la ofensiva militar contra insurgente estuvo dirigida, o sea, el objetivo era evitar a toda costa que los campesinos pudieran obtener la certeza jurídica de su territorio, ¿verdad? Sí, ¿cómo esa lucha de las personas, de las comunidades por la legalización de su tierra fue generando descontento entre los finqueros, entre el gobierno de turno, entre los políticos de la época? Fue como la compañera bien lo decía, a lo largo del territorio maya quechí se fueron ubicando destacamentos en el Valle del Polochic, donde pues es un área bastante rica en biodiversidad. Entonces, estas tierras que habían sido apoderadas por los finqueros desde la época de la colonia, entonces se estaban, digamos, de alguna forma siendo amenazadas, o más bien querían ser restituidas por parte de las comunidades. Esto pone en alerta a las autoridades y genera una serie de destacamentos en el territorio. Una de las técnicas que utilizaron el ejército y los gobiernos fue la figura del comisionado militar, ¿verdad? Que era alguien de la comunidad delegado por el ejército para que tuviera de alguna forma control sobre la población, que pudiera denunciar a las personas bajo ninguna prueba, sino bajo su suposición de que pertenecía a un movimiento guerrillero o bien que se estaba organizando para exigir la legalización de sus tierras. Esa figura de comisionado militar es precisamente la que hoy también está siendo juzgada en la persona de Heriberto Asig, conocido como el Canche Asig. Sin embargo, también hemos escuchado que hubieron muchos comisionados militares en las comunidades y que también han estado saliendo sus nombres. Pues estas eran las personas que informaban al ejército, a los pelotones del ejército, en qué supuesta casa había gente organizada y, por lo tanto, estas personas, comisionados militares, llevaban al ejército a las casas y se llevaban a los hombres y a las mujeres que ahí habitaban. También es importante decir que el Canche Asig, que es Heriberto Asig, es el nombre, pero la gente, o sea, lo va identificando a lo largo del juicio, de los testimonios, lo van identificando como el Canche Asig. Su función formal, digámoslo de alguna forma, era el de policía, era policía municipal. Entonces, cuando la gente, o sea, la gente organizada, los campesinos y las campesinas organizadas para la defensa de su territorio, que estaban exigiendo la legalización de sus territorios, iban a la municipalidad de Zumpango para hacer los trámites, este policía era uno de los que iba tomando nota, ¿verdad? O iba ahí guachando, viendo quiénes eran los líderes, ¿no? Haciendo como las listas, y él seguidamente, o sea, como el esbirro también, ¿verdad? De los finqueros, es el que operativiza muchos de los secuestros, ¿verdad? Y desapariciones de estos campesinos. En el juicio, como decíamos al principio, en algún momento, se está juzgando por desaparición forzada también, o sea, no solo por además de la violencia sexual y la esclavitud doméstica, es por desaparición forzada. ¿Qué es lo que pasa? En el ejército captura, desaparece, asesina, ejecuta primero a los hombres, ¿no? Y luego lo que se va viendo lo que se va escuchando en los diferentes peritajes y en las reconstrucciones históricas y en los testimonios, es que una vez, o sea, llegan y como lo que estaban haciendo era o reclutando, o asesinando, secuestrando a los hombres ya no estaban en las comunidades, ¿verdad? Se habían ido muy pocos de ellos, o sea, la gran mayoría huyendo, ¿verdad? A las montañas, ¿verdad? Lo dicen una y otra vez, y muy pocos de ellos se habían ido con la insurgencia. Y otros ya habían sido asesinados o secuestrados. Y lo que empieza a hacer el ejército es que se ensaña contra las mujeres como un castigo, empiezan las violaciones y la esclavitud hacia las mujeres como un castigo a los hombres y un castigo también ejemplificador, ¿verdad? De humillación hacia la comunidad. Sí, en efecto, fue eso cabalmente en el peritaje este que escuchábamos de Héctor Rosada, en lo que él expone, ¿verdad? Es cómo el ejército se le ocurre de alguna manera castigar a las personas a través de los cuerpos de las mujeres, de esa esclavitud que ellas sufrieron. Las castiga y entonces manda un mensaje a todo el resto de las comunidades donde hay probabilidad de que la gente se organice para la legalización de sus tierras. Además de comentar sobre el contexto que se vivió, también es de reconocer la dinámica de las comunidades mayas en los distintos territorios, en este caso en el territorio maya Quechí, donde existe un vínculo bastante grande entre la comunidad, entre las personas y con la naturaleza y con el entorno que les rodea. Esto también se modifica o es alterado a razón de estas incursiones del ejército en el territorio, pues muchas mujeres son desplazadas, son sacadas de sus comunidades donde ellas tienen todo ese elemento identitario, son llevadas de ahí a otros lugares, algunas incluso viviendo en el destacamento, y otras pues que por temor huyen hacia otras comunidades. Eso rompe con el entorno, con la relación de identidad que tienen los pueblos mayas con el territorio y cómo estas secuelas van quedando y se van acumulando, no solo en las mujeres que han sido víctimas, sino también en sus hijos y en todas las familias que fueron desplazadas. En esa medida es bastante reparador el tema de llevar a juicio a estas personas, que sabemos muy bien no son las únicas, y hemos escuchado en los distintos relatos de las mujeres que mencionan pues a otros hombres militares. Sí, de alguna manera es reparador para poder recuperar esa identidad que les fue arrebatada. Bueno, vamos a escuchar una canción, y al volver vamos a tener nuestra última sección. Vamos a escuchar la canción Tierra Quemada de Boicot. Ganas de llorar, aquí todo es igual. Mil guerras he perdido ya, me pueden reventar, me vuelvo a levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, de tenerte junto a mí. Soportar. Me han condenado a muerte por buscar tu libertad. Puede que no vuelva a verte y de frente moriré. Guerra y odio es todo lo que han sembrado. Muerte y guerra, y es que hoy por ti voy a montar un comando. Señor, se han rebelado contra el opresor. Voy a montar un comando organizado, armado de ideas cargadas de revolución. Voy a montar un comando organizado, armado de ideas cargadas de revolución. Voy a montar un comando. Continuamos en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. Agradecemos a Radio Urbana Radicalmente Democrática este espacio que nos ha cedido para que todos los días sábados de 10 a 11 de la mañana podamos llevarles a ustedes estas memorias, relatos y retratos de la historia de Guatemala. Vamos con la última sección de nuestro programa, la sección de los retratos. ¿Qué es lo que pretendemos con los retratos? Es poder retratar en la actualidad esos ecos y esos reflejos de las memorias y de los relatos de lo que sucedió en nuestro país durante la guerra contrasubversiva, antes de la guerra contrasubversiva, y todo lo que ha pasado y ha acontecido en nuestro país antes de hoy, ¿verdad? Y cómo en el presente se va configurando y se va retratando esa memoria y esos relatos. En este sentido, hablar de los retratos de hoy en día, en el caso Sepúrzarco, en el momento histórico, en el tiempo-espacio de lo que sucedió en el 82-83, en esa parte de nuestro país, es hablar de los retratos, de los ecos de la impunidad, ¿verdad? Y también de lo que hoy se sigue disputando. Como hemos escuchado, como hemos visto, como hemos hablado, a lo largo de, no solo a lo largo del programa, sino a lo largo de las audiencias, hay dos cosas que se disputan, o que, por lo menos eso es el sentimiento que nos queda, que se están disputando en estas memorias, ¿verdad? O sea, hay algo como transversal o medular que se sigue disputando. Uno es el derecho a la rebelión de los pueblos, a la resistencia de los pueblos, ¿verdad? Y eso es el derecho a la resistencia ante el despojo, que hoy es tan vigente como hace 32 años, ¿verdad? Y lo otro es la impunidad con la que actuaron los altos mandos militares y los medios mandos militares, y que hoy siguen en puestos de gobierno, del Ejecutivo, del Congreso de la República, gozando de impunidad y dando continuidad a esas políticas de despojo y represivas contra la población. Exactamente, vemos cómo esa impunidad sigue vigente hasta el día de hoy, recordando, como bien lo decía la compañera en el segmento de memoria, donde hablábamos del contexto, como gente del Movimiento de Liberación Nacional en aquel entonces permitió o instauró en las comunidades de Panzós, el Estor y toda esta área Quechí, instauraron estos destacamentos. También recientemente llegó a la presidencia Maldonado Aguirre, quien también es militante del Movimiento de Liberación Nacional, que hoy no llegó bajo ese partido, pero que sí trae toda esa escuela todo ese aprendizaje de despojo, de utilización de la violencia y de mecanismos políticos para saquear a las comunidades, desplazar a las comunidades y de continuar con la imposición del proyecto económico de las élites. Recordamos hoy cómo todavía el territorio maya quechí sigue siendo objeto de desalojos, como las empresas transnacionales, principalmente cañeras y palmeras, siguen atemorizando, hostigando, desplazando a las comunidades para imponer sus proyectos. Ese trasfondo que de alguna forma motivó los hechos de Sepúr Zarco, que hoy están siendo juzgados, en la actualidad están disfrazados de proyectos de desarrollo para las comunidades, pero que sigue significando lo mismo: romper con el tejido social de las comunidades mayas y su relación con el territorio. También vemos cómo ahora se aglutinan varios esfuerzos, principalmente de organizaciones de mujeres que acompañaron también o están acompañando este caso, están apoyando a las mujeres para que puedan venir a contar su verdad. También ese esfuerzo hay que reconocerlo, de cómo necesariamente tenemos todas y todos que juntarnos, ¿verdad?, para poder exigir justicia, para poder construir un país diferente, más incluyente, justo, ¿verdad? El sueño y la lucha, más que solo, o sea, de los desaparecidos, de los asesinados, de los ejecutados, de los masacrados, ¿verdad? Más que el sueño, fue la lucha, ¿verdad? La constancia en querer un futuro, no es una de nuestras premisas o de nuestras banderas de lucha es decir y afirmar que si no defendemos nuestra memoria, si no la recuperamos, si no la analizamos, si no la estudiamos luminosamente, como decía el poeta, posiblemente no vamos a tener un futuro, ¿verdad? Porque las políticas sistemáticas del despojo del poder hacia nuestras comunidades, hacia nuestros pueblos, hacia nosotros y nosotras, van más allá de los territorios. O sea, no solo nos están despojando territorios, sino para despojarnos los territorios, para despojarnos de la vida, nos están despojando de nuestra memoria, de nuestros sueños, de nuestra posibilidad de tener un país diferente, diferente a lo que hemos tenido durante siglos, ¿verdad? Un futuro para los niños, un futuro para los que vienen. ¿Cómo se nos está negando, se nos quiere negar esta posibilidad de construir un mundo diferente? Lo podemos también evidenciar a través de esa serie de ataques, de esa polarización de la información que hacen los diversos grupos, ¿verdad? Siempre ligados a los militares, como supuestas fundaciones que sacan publicaciones deslegitimando la verdad la verdad y la historia de estas mujeres. Cómo tratan de manipular la información y de alguna forma van interponiendo amparos, denuncias para que las personas ya no se sigan organizando, pues muchas personas se han ido dando cuenta de que hay otra historia, que la historia que se nos fue contada no es tan cierta, ¿verdad? Sino cómo ocurrieron tantos hechos de violencia que de alguna manera han tratado de ser silenciados y que estos esfuerzos, esta dignidad de las mujeres, de organizaciones, comunidades, están tratando pues de reivindicar y de lograr justicia. Esto es brevemente, ¿verdad?, cómo nosotros quisiéramos vincular todos esos hechos del pasado a lo que estamos viviendo actualmente, cómo no es casualidad que lleguen empresas mineras a nuestras comunidades, cómo no es casualidad que nos quieran callar con una bolsa de víveres en las comunidades para que no nos organicemos, cómo no es casualidad de que los medios de comunicación tradicionales, comerciales, estén al servicio de esas élites. No es casualidad que hoy nosotras nos encontremos acá tratando de compartir con ustedes estas reflexiones, estos hechos que de alguna manera habían sido silenciados. No es casualidad que vamos a seguir luchando y reivindicando esa historia, esa verdad histórica. Bueno, estamos ya casi cerrando nuestro programa, llegamos hasta aquí con los segmentos, pero queremos compartirles un hallazgo, ¿verdad? Un hallazgo histórico que tenemos para ustedes. Es aquí la compañera les va a decir más detalladamente qué es ese super hallazgo histórico que tenemos para ustedes. Sí, es sobre, bueno, es un tema que no está desvinculado, pero que en otro momento abordaremos. Es sobre el diario militar. Próximos días, el 14 de febrero de 1982, 1984, varios estudiantes fueron desaparecidos. Pero a razón de eso queremos compartir con ustedes un audio, un mensaje que han mandado para conmemorar esta fecha. Hoy en nuestra memoria recordamos a Manuel Ismael Saranik Chihuil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Luis Alberto Ortiz Quintanilla, César Augusto Zuruy Cano, Marcial Shil Chocojo, todos ellos estudiantes de educación media que fueron detenidos desaparecidos un 14 de febrero de 1984 por fuerzas represivas del Estado de Guatemala, jóvenes que ofrendaron su vida por enarbolar la bandera de lucha por la libertad y la justicia social. Hoy, a 32 años de su detención y posterior desaparición, celebramos la vida de estos héroes que soñaron y se atrevieron a luchar por un país más justo y humano. Los desaparecidos deben volver a su hogar. Este es un mensaje de la Asociación Verdad y Justicia Abeja para honrar la memoria de las víctimas. Era entonces este mensaje que mandaba la Asociación Verdad y Justicia en conmemoración de los 32 años del desaparecimiento de estas personas. Como lo comentaba la compañera, el audio, la música de fondo de este mensaje fue recuperada de los cassettes de la familia de Manuel Ismael Saranik Chihuil. En estos días ellos estuvieron rememorando, recordando a este familiar, y entre sus haberes, entre sus cosas, encontraron una serie de cassettes con música histórica, música de la época, por eso se escucha así un poco distorsionado, pero es por la calidad del audio, no se escucha tan bien, pero es de mencionar pues que tiene más de 30 años esos cassettes de estar guardados, y que de alguna forma vamos a procurar recuperar toda esa música, porque tratamos de ubicarla en otras fuentes, pero no está. Entonces vamos a tratar de mejorar la calidad para que compartirla con todas y todos ustedes. Entonces creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerles su sintonía. Nos escuchamos y el próximo sábado vamos a estar creando en la red social Facebook un evento para que ustedes también puedan ahí escuchar el programa y también puedan, o sea, escuchar los programas viejos, digamos, de alguna forma, y puedan también comentar, hacer sugerencias, preguntas, temas de los que quisieran que abordáramos en este espacio. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue En Voces el día de hoy, la memoria de Manuel Ismael Saranik, Guillermo Ramírez Gálvez, Marcial Shil Chocos, Luis Alberto Quintanilla. Ahora sí. Agradecemos y los dejamos con la canción completa del saludo que escuchamos. Madre desesperada, que en tus niños ves llegar a tus hijos secuestrados que son torturados por el militar. En cárceles clandestinas se halla el obrero Jesús. Cuando recuerda a su pueblo aumenta su pena y le pesa su cruz. Miles son ya los desaparecidos. Deben volver a su hogar. En vida se los llevaron. En vida los queremos. Este es el grito del pueblo que exige su libertad. Miles son ya los desaparecidos. No los vamos a olvidar, los vamos a reclamar hasta que con vida vuelvan a su hogar. Hablando de democracia, reprimen la población. Gobiernos imperialistas, lobos entreguistas con piel de ratón. Madres guatemaltecas, víctimas de la crueldad. Exigiremos unidos que entreguen tus hijos tu felicidad. Miles son ya los desaparecidos. Deben volver a su hogar. En vida se los llevaron. En vida los queremos. Este es el grito del pueblo que exige su libertad. Miles son ya los desaparecidos. No los vamos a olvidar, los vamos a reclamar hasta que con vida vuelvan a su hogar.